comentando aquí con nuestro invitado de esta mañana crecida de jueves 9 de agosto. Estamos hablando de Hugo Lesca, quien está aquí para compartirse vino desde el norte, a compartir un poquito con nosotros. Hugo, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Pablo? Bien, ¿vos? Bien, bien. Contento de estar acá. Bueno, buenísimo que te hayas hecho ahí un rato para pasar acá por la radio. Es un placer. Me escapé un ratito del taller, estoy tomando unos mate con vos, escuchando buena música. ¿Qué más está quiero? Bueno, ¿no? ¿Esto escuchabas vos, La Renga, en su momento? La verdad que no, pero ese tema, ¿quién no lo escuchó? Ese tema te echaba para todo. Tenía un poco para todo. De una. Son esos grupos que capaz uno pasa, no escuchaba, pero hay ciertas marcas. Sí, sí, sí, sí. Está muy bien, ahora oyéndolo años después. Es interesante. Bueno, uno le pega las cosas de distintos lados, ¿no? De distintos momentos. Bueno, así que Huguito acá se vino cargado, podríamos decirlo, ¿no? De alguna manera. Porque me imagino escribir una novela. ¿Cuántas novelas escribiste ya, Hugo? Y esta es la cuarta novela. Ajá. ¿Es una carga o qué es escribir una novela? No, para mí es un placer. Es un placer. Ahora que la terminé, ya no sé qué hacer con mi tiempo. De hecho, con mi tiempo libre. Pero bueno, todo tiene un final. Terminó. ¿Viste? En los inviernos suelo escribir algún libro, ¿viste? Porque hay como un mito, Hugo, de que bueno, la novela, ¿cómo la terminás, ¿no? Como que es muy difícil el cierre de un material de ese estilo. Aparece el final. Aparece inminente y se vuelve medio peligroso seguirla. Uno se empieza ya a vivir dos vidas, la vida que vive cotidiana y la vida de los personajes que está escribiendo, y ya, si no la cierra, te empiezas a volver un poco loco. Ya es el momento de terminarla. ¿Cómo? Bueno, te baja, digamos. Sí, sí, baja al final. De uno. Porque hay que poder reconocer el momento también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué? ¿De qué trata? Contanos, a ver. Y es una novela de la huida de un artista muy joven, de un pintor muy joven, de su casa, de su familia, a vagabundear por el continente. Ajá. Y no sabes bien por qué huye inicialmente. El tema es que pasa 20 años recorriendo el país y sobre todo 10 años perdido en la cordillera de los Andes con una comunidad utópica. Cuando vuelve, su mundo, su realidad cambió radicalmente y tiene una gran responsabilidad de la que se tiene que hacer cargo. En fin. Y creciendo como pintor en toda la obra. Ese es el argumento. Ese es el argumento, la historia. Así que nada, la traje, la imprimí y ando con unas ganas de leer porque leyéndola en voz alta, alguna partecita, no sé, la estoy reconociendo, recién la estoy reconociendo. Así que no sé, si los oyentes tienen ganas de oír un pequeño fragmento, sí. Cuentito. Seguramente, así que está dividida en unos 50 capítulos pequeños, de dos o tres páginas, la novela, que se llama Nuestra Soledad. Así que no sé, traje uno de los capitulitos que me parece bueno para leer. Y nada, pensaba compartirlo, si se puede. Dale, vamos a disfrutarlo entonces, de una. Bueno, fantástico. Me gusta. Capítulo 2 de Nuestra Soledad. Los siguientes años me los pasé vagabundeando. El que ha vagabundeado sabe que el goce de rodar depende por sobre todo de la buena o mala suerte con la que uno se topa. Y aunque yo no creía en la suerte, aquella palabra siempre estaba dando vueltas sobre mí como una superstición. Cuando las cosas iban bien, quería que aquel viento a favor continúe, y entonces copiaba ciertas acciones con el afán de prolongar esa senda amigable. De cualquier manera todo era en vano. La vida me daba y me quitaba su antojo. Si creía estar frente a algún brillo de felicidad, la luz se apagaba o alejaba y entonces vuelta a empezar. En cambio, cuando me pensaba derrotado por completo, una mano o una razón se aparecían milagrosamente enfrente de mí. El primero de los milagros emergió en forma de mujer. Fue en una localidad de La Puna. Yo estaba intentando vender mis garabatos de tinta china en un rincón de la plaza. Tenía hambre, no contaba con un solo peso y la gente me esquivaba como un perro sarnoso. Ella era gruesa y morena, una india del norte, baja, de pelo largo trenzado y ojos redondos y oscuros. Llevaba sombrero negro de ala ancha. Se puso a observarme jugando con la mitad de su gran boca de manera perspicaz. Me sentí intimidado por aquella presencia, aunque atraído. No se parecía a ninguna otra mujer en la que me hubiera fijado alguna vez. Su raza, si es que eso existe, estaba a siglos de la mía. Siglos atrás o siglos adelante, quién sabe. Después de echar unas cuantas risitas maliciosas, se pronunció: «Qué trabajo ridículo es el tuyo». A la mierda, pensé, me gusta. Era estúpido, pero ese tipo de personalidad vasallante siempre me había fascinado. Mi agrado por aquellos exabruptos podía provenir de mi inseguridad o tal vez del encuentro con otro ser igual de frágil que yo. Sin embargo, en ese tiempo no se me daba por analizar comportamientos. Lo mío era saltar de cabeza sobre las experiencias, sin preocuparme por algún fondo rocoso. «Hago lo mejor que puedo», contesté, evitando mandarla al carajo, pero haciéndolo a la vez con mis ojos. «¿Lo mejor que puedo?» «Sí», continué. «Hice todos estos dibujos durante la noche, debajo de aquel árbol, con la mínima luz y cagado de frío. Puede que no sean de tu agrado, pero están hechos con algo más que de tinta china». Ella rió, aurosando la totalidad de su bocaza roja. Sentí la humedad de su lengua, aquellos dientes blancos le adornaban la cara oscura como joyas de marfil. Parecía que el aire ingresaba gustoso por su nariz ancha del altiplano y recorría lentamente su interior besándolo y acariciándolo. «No me vengas con cuentos», dijo. «El arte es más que eso, es más que cagarse de frío. Hay que honrar los materiales, usarlos de la debida manera. Tus dibujos están llenos de tierra y desprolijos, sin terminar. No son del todo malos, pero dan lástima y de la fea, de esa lástima que la gente huye». La miré con dificultad. Estaba derrotado y el partido recién comenzaba. «Ese de ahí siguió, el del niño montado sobre el avión de papel. Ese no es tan malo. De hecho, me atrevería a decir que es bueno. Sus ojos, sus manos, su postura, es genuino, liviano, flota en el aire. Pero presentado tan desastrosamente, me temo que pocos se darán cuenta de la luz que contiene». Esas fueron sus últimas palabras antes de que naturalmente saliéramos camino a su casa. Manuela era pintora, también hacía enormes tejidos, trabajaba la arcilla, la madera y tocaba con bastante gracia el acordeón. Tenía una fama establecida como artista y lo era realmente. Todo en ella atraía y transmitía emociones transparentes. Había una galería en el centro de Salta donde los turistas de todo el mundo compraban satisfechos sus telares, sus cuadros y sus piezas. Tiempo atrás, al independizarse económicamente, había echado una patada al marido, pero el tipo no había querido divorciarse. Era un imbécil de las pelotas, de tal manera que el hombre se aparecía cada tanto. Cuando eso sucedía, Manuel le había dado una plata considerable para mantenerlo lejos y tranquilo. Nuestros primeros 30 días no salimos de la cama más que para comer algún bocadillo o comprar una botella de vino. Más adelante la cama no perdió terreno, pero comenzó a compartirlo con su taller. Entonces me mostró materiales que desconocía y me enseñó a usarlos. Mi mundo creció en todas las dimensiones. Pintábamos a la par mirando los cerros y tomando vino torrontés o cerveza negra. Hablábamos con facilidad de arte, de música, de cualquier cosa. Fumábamos, reíamos, debatíamos, y aunque yo me creía un insecto a su lado, ella me repetía que los dos sacábamos el mismo provecho de nuestro encuentro. En el pueblo la despreciaban, ni siquiera su familia la quería. Decían que era una puta, una loca. Nadie comprendía su genio y, sobre todo, nadie comprendía su genio siendo una mujer libre. Sonreía a todo el mundo con ese gesto desvergonzado que salía de la mitad de su boca y les dedicaba otro gesto con su sombrero negro. Peleaba con los curas de la iglesia y con las cholas del mercado, y con cualquiera que la mirase de manera desdeñosa. Yo la amaba, y creo que ella me amaba a mí. aunque nunca me lo dijo ni yo tuve el valor para decírselo. Quizá ninguno de los dos sabíamos demasiado qué significaba aquello. Nuestra relación era la de colegas, la de amigos y la de amantes. Pasamos unos años así, en la felicidad de nuestro mundo, hasta que un día volviendo del mercado, me encontré con un tumulto rodeando su casa. El gentío mascullaba comentarios innobles y se tomaban la cara entre las manos. Se hacían uno y a mi modo de ver parecían gozar del espectáculo. Atravesé aquella pelota de gente y descubrí al infeliz del marido de Manuela llorando en la puerta de la casa. Era un tipo grande, macizo y con cogote de toro, pero gimoteaba agudamente como un chiquito que acababa de hacer una travesura. Se insultaba envuelto en sangre con uno de los buriles de ella en la mano. Pasé a su lado en cámara lenta, pisando charcos rojos. Fui al taller siguiendo el rastro que la mismísima muerte había dejado. La encontré sentada frente a uno de sus lienzos, fría, apagada, y con aquella mueca ingeniosa en la mitad de su boca, que ni Dios pudo quitarle hasta el día que la enterré y partí de aquel lugar miserable para siempre. ¿Este que sería un capítulo? Sí. Ahí va. Un pedacito de esos 50 capítulos. Sí. ¿El número 2? El número 2. Ajá. Ahí va. Y bueno. Muy linda, muy linda. Y va surgiendo la historia de este personaje. Ah, te quedas, uno se queda con ganas ahora. Ahí va. ¿Hace cuánto que estás en el laburo con el texto este, con la novela esta? No, esta novela se escribió muy rápido. Ajá. La empecé por mayo y la terminé hace un mes, 3 semanas. Muy buena. Esta fue muy rápida porque se dio así. Tenía una necesidad de escribir esta historia que estaba dando vueltas en mi cabeza hace mucho tiempo. Sobre todo el final de esta historia fue lo que estaba dando vueltas. El momento que el personaje crece como artista y como ser humano y tiene que enfrentar sus responsabilidades que tiene en su vida y que él ya no quiere, de las que no quiere escapar ya, en fin. Bueno, estoy dando datos trascendentes si nadie conoce la historia, pero bueno. Ese era lo importante, eso, y después todo lo demás se dio como una ficha de dominó. La escribí muy rápido, a la medianoche, que es la hora en la que escribo antes de irme a trabajar. Y bueno, ahí está. Nuestra soledad. Y ahora se viene la otra parte. De un escritor independiente, de ver cómo se edita. Eso es un momento tedioso y duro, pero que también es parte de esto. Porque qué difícil. Uno, por un lado, no lee nada de lo que está editado en las librerías de la calle Corrientes. Es muy difícil que me interese un libro de eso. Ajá. Y por otro lado, no sabés cómo ingresar a ese mundo para que esto funcione, que sea también una especie de trabajo. Y no sé, es muy difícil. Pero y tampoco se sabe, no sé, yo nunca hago nada con las novelas más que intentar editarlas con las herramientas que tengo. Acá alguna vez me ayudaron ustedes en la primera y ahí empezó el camino este. De editar, que siempre me dio alegrías, como decir la verdad. Y sí, leer, y sí, compartir. Creo que en el momento que escribo no lo hago para eso, pero después eso empieza a cobrar algún sentido. Y yo creo que es no sé, cuando uno comparte algo tan privado y otro lo comprende, es como si te arrancaran de esa soledad en la que estamos todos, ¿no? Porque te sentís comprendido, en fin. Lo mismo me pasa cuando leo a un autor ruso de 1800 y lo comprendo cabalmente, digo, también me siento que me está extrayendo de mi soledad, porque el tipo está sintió eso mismo que yo puedo comprender, así que creo que de eso se trata la literatura, la música, el arte en general. Claro, el arte, eso te iba a decir, ¿no? Sí. Muy bien. El arte va un poco por ahí. Aparte vos no escribís, también escribís canción, componés canciones, ¿no? Sí, sí, bueno, estamos ahí con los muchachos del fondo del tanque. Hace años ya, cantando por el valle. Y bueno, unas cuantas canciones son mías, de poesías que les fui poniendo música. Yo soy un guitarrista que acompaña la poesía que va creando. Muy poco de guitarrista, entonces... Pero la guitarra es un arma fundamental para mí, porque me permite darle vida a esas poesías que de otra manera las tendría guardadas. Y si las transformo en canciones, uh-huh. Bueno, ahí están. Están en un disco, las cantan en muchos bares. Están ahí, están haciendo, van. Y es fantástico, fantástico. La poesía es tanto más difícil que la literatura, tanto más difícil para mí. Es un misterio. Como aparece. Aparece demasiado poco, desgraciadamente, pero cada tanto aparece una poesía, viste, en la cabecita. Vos sabés de eso, Pablo. Bueno, ¿cómo dijiste el título de la novela? Perdón. Que sí. No lo escuché. Se llama Nuestra Soledad. Ahí va. Nuestra Soledad. Ahí va. Bueno, a ver, por ahora son solo unos papeles. En algún momento... Ahora es eso que tenés ahí enfrente. Sí, todo lo que tengo. Pero bueno. Va a tomar vida, sí, prontito. Sí, sí, sí. Esta novela en algún momento la voy a hacer un libro. Muy pronto, supongo. Porque soy una persona muy ansiosa. Así que muy pronto. Si sigue como viene, digamos, en cuanto a tiempo, ya en breve va a estar. Sí, no, está terminada la novela, sí. Digamos, precisa de gente que me ayude. Siempre con mis otras novelas conseguí un editor que me diera una mano con la parte de corrección, de la parte de la computación, del diseño. Siempre hay una persona que se interesa y te ayuda y bueno, se dan las cosas. Así que bueno, vamos a ver qué parezca también esta vuelta. Seguramente va a ser así. Bueno, espero que esté prontito ahí lista. Obviamente que estás invitado para cuando quieras aquí en La Crecida, hablar de la novela, leer lo que quieras, a lo que gracias, fuera. Gracias, Pablo. Y bueno, obviamente que ahora si el fondo del tanque sale, sí, del fútbol, vuelve del fondo. Si sale del fondo. No, sí. Pero bueno, nos tenemos que reagrupar, ¿viste cómo es? Vos sabés. Pero no, no. Hay que ya va a llegar la primavera y la música va a venir atrás. Sí, ¿no? Hay la como en el invierno. Hay como flores por todos lados, es así. En invierno, ¿quién quiere cantar cumbia? Es muy difícil. Ahora. No, y el fondo del tanque es un proyecto lindísimo. Gente como el Tato, acá, compañero de los hornillos. Nah, una gente preciosa, ¿viste? Y más que para tocar, a mí me gusta juntarme con estos pibes. Estar con ellos, hacer algo juntos, ¿viste? Salir a un bar, hacer música, la gente baile con gente tan copada. Es un placer. Con Pablo Tetti, con Diego Pino, con el Tato. Bueno, los otros muchachos. Así que eso es todo. Te agradezco muchísimo, Pablo, me hayas invitado. Otra vez me dijiste en Las Rosas que nos encontramos por casualidad. Así que para mí es un placer leer en voz alta. Espero que lo hayan disfrutado los oyentes. Ahora me voy a quedar acá a ver la inauguración de la editorial, que es una maravilla esa editorial. Así que a revisar los libros, a charlar con Juan, con la gente. Aprovechamos ahí para contar a la gente que acá hay un movimiento terrible en la casa, ¿eh? Un movimiento terrible aquí en la casa. Está ahí por inaugurar un nuevo espacio de la editorial Tierra del Sur. Así que nos vamos a quedar dando vueltas por ahí, también aquí cuando termine esta que le sigue. Bueno, Hugo, muchas gracias por la visita. Nos vamos a estar ahí cruzando prontito. Y bueno, nos despedimos con este tema que has elegido tú y que te ha venido también en la escritura de esta novela. Acompañándome en toda la escritura esta canción, así que no sé por qué. Bueno. Pero bueno, vamos. Bien. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Surco abierto de germinar, un lucero de infinita soledad,

Almacén Natural El Rocío te espera con la más amplia variedad y la mejor calidad de cereales, legumbres, frutas secas, aceites y todo lo que necesitas para una alimentación natural y saludable. Tenemos los mejores precios de la zona y especiales para revendedores y compras comunitarias. Encontranos sobre Ruta 14 a 700 metros de la Plaza de Villa de las Rosas, yendo hacia Villa Dolores, todos los días en horario corrido de 9 a 21 horas. Pinturería Cerro Color, tu pinturería en Villa de las Rosas. Látex, sintéticos, barnices, membranas, revoque plástico y todos los accesorios para el pintor. Encontranos en nuestro nuevo local de Avenida Belgrano 501 o comunicate al 3544 41 51 11. Ancari abre el nuevo ciclo de la Escuela de la Naturaleza. Grupos de 5 a 12 años y adultos. Caballos, arquería, astrología y más. A 500 metros de la Plaza de las Calles, para el lado de las sierras. También te ofrece cabalgatas, equinoterapia, caminatas por la sierra y doma natural. Ancari es vida y naturaleza. Llamar a Juan al 03544 1556 5146. Buscalo en Facebook también como Ancari. Cuartito azul. El Cuartito Azul. De mi primera pasión. Los mejores desayunos, almuerzos caseros, elaborados en el momento, con opción vegetariana. Corazón. Ambiente cálido, wifi, justo enfrente de la plaza de Villa de las Rosas. El Cuartito Azul. Los Hornillos, cerveza artesanal hecha en el Bajo. Disfruta de sus tres variedades, roja, negra y rubia. Búscala en Facebook, Cerveza Los Hornillos. Se fuerza la máquina. Reparación de máquinas de coser. Señor Pili. Servicio integral. Rectas, overlock, collaretas. Todas las marcas. Nueva dirección. Avenida Intiguán y La Pampita, en Las Chacras. Celular 3544-568545. Teléfono fijo. 49-40-40. Taller de mecánica general La Biela Embrujada. Puesta a punto, nafta, diésel, mecánica pesada y liviana. Suspensión, frenos, ajuste de motor. Comunicate al 03544 15-41-47-78 o encontralo sobre Ruta 14 entre el Serpentario y el Cementerio en Villa de las Rosas. Gino Corletto, mecánica general. Telecabinas 1111. Cabinas telefónicas, acceso a internet, artículos de kiosco, librería y mucho, mucho más. Telecabinas 1111, horario muy amplio, sobre Ruta 14, en lo más alto de Los Hornillos. De 9 a 12, nuestro territorio. La crecida. De la mañana, 43 minutos, nos metemos en el último bloquecito de esta crecida de jueves 9 de agosto.